Y el mosquito suicida me miraba desde el techo y con la barriga llena sonreía satisfecho. No podía ni moverse, le caía por la baba una gota de mi sangre mientras que yo me arrancaba. Agarré la zapatilla y cuando ya le iba a dar, ay, me dice el mosquito: ¿qué haces tú? ¿A dónde vas? ¿A mí? El odio absurdo te ciega, mi vida está ya cumplida. En vez de buscar venganza, ¿por qué no aprende a buscarte la vida? A picar, a picar. A picar, a picar. A picar, a picar. Resultó que aquel mosquito era un brujo muy potente. Me convertí en otro mosquito y me fui a picarle a la gente, dando sal. Me asomé al abismo y le quise chupar la sangre al dueño de la luz. Ya me reía sin saber por qué. Me estaba volviendo loco y de pronto desperté. Y el mosquito allí seguía, me miraba insolente. ¿Dónde estuviste anoche, mi vida? Que no te vi. Yo me fui a picarle a la gente. A picar, a picar.